bendición para ustedes y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios le bendiga. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, el programa que en América y el mundo todos anhelan y desean escuchar. Dios les bendiga. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nosotros nos situamos en el 9426 Telephone, en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan en las diversas regiones, naciones y países hasta donde llega nuestras señales a través de las diversas radioemisoras por la cual transmitimos. Damos la bienvenida a toda la gente de América del Sur que nos escuchan en Argentina, en Uruguay, en el Perú, en Chile. Todos ustedes que nos escuchan también allá en Centroamérica, en Honduras y El Salvador, ustedes que nos escuchan en México y Norteamérica a través de todas las frecuencias de radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Esto es Diálogo Pastoral. Recordamos que nuestros servicios son los días en el fin de semana, viernes a las 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Usted puede venir y visitarnos. Centro Evangélico Cristiano tiene las puertas abiertas para usted si quiere escuchar palabra de Dios, si quiere ser edificado en la palabra del Señor. Todo aquel que anhela ser edificado en la palabra, hay un lugar para que usted pueda venir, escuchar, participar, edificarse de lo que Dios nos trae. Así que el horario de servicio es 7:30 de la noche el viernes, 7:30 el sábado, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Y la dirección 9426 Telephone, esto está detrás del aeropuerto Hobbin, a la altura de la Almira Genoa. Si viene del centro pasando el aeropuerto Hobbin, antes de llegar a la Almira Genoa, en la Telephone a la derecha, ahí está la iglesia Centro Evangélico Cristiano. Hemos estado nosotros en estos días analizando los tiempos que estamos viviendo. En verdad, hermanos míos, que estamos llegando ya al final de los tiempos. Estamos llegando ya a la hora final. Y digo esto porque la palabra del Señor, en una forma muy clara, nos ha dejado para que usted y yo no estemos a oscuras. Nos dice la palabra del Señor, nos ha dejado señales que todo aquel que conoce la Biblia y tiene un poco de entendimiento espiritual puede darse cuenta a qué o de qué o a qué se está refiriendo el Señor cuando nos habla de esto. Y hermanos, en el día de hoy, esto salió publicado, esto que tengo en la mano, en el día de ayer a las 8 de la noche, vemos nosotros, bueno, y el presidente de Estados Unidos, lo estaba escuchando en una rueda de prensa hace un par de horas, hace en la mañana, desde Washington, le hicieron la pregunta sobre el estatus, prácticamente estado de guerra entre Israel e Irán, y el presidente decía que todavía él prefería una solución diplomática, que Irán estaba mandando señales mixtas, por un lado, de decir que seguiría firme en su objetivo nuclear, pero por otro lado que está deseoso de negociar, en fin, todo esto. Nosotros que conocemos las Escrituras y que creemos que la palabra de Dios es verdad, tenemos una idea bien clara. Hermanos, lo que yo estoy mirando en estos días es realmente la respuesta dada, la respuesta bíblica prácticamente realizada, la profecía bíblica hecha de lo que en el libro de Ezequiel a nosotros se nos habla y se nos dice con respecto a Gog, Magog y también Persia, Irán. Y vemos nosotros que realmente en estos días, ¿cómo se alinea la palabra de Dios? Pedro el apóstol decía, tenemos la palabra profética más segura. Si usted quiere saber qué es lo que va a pasar en el mundo, solamente tiene que tener un poquito de discernimiento espiritual y entender lo que la Biblia dice y poder comparar lo que pasa con lo que la Biblia dice, se da cuenta que es verdad. La palabra de Dios nos habla, dice, cuando hablen de paz y seguridad, destrucción repentina, se negocia para la paz, pero se preparan para la guerra. Yo tengo en mis manos un reportaje periodístico y este reportaje periodístico prácticamente lo tenemos aquí, esto viene fechado desde Israel y nosotros miramos, esto viene desde Herzliya, Israel, viene fechado esto, y dice aquí, Israel, dice, ha de usar la fuerza para detener a Irán, para obtener armas nucleares. Dice, ha urgido el director israelí, el ex director israelí de la agencia de inteligencia, la Mossad, dice en una entrevista exclusiva. El comentario dado por Meir Amit, dice uno de los más, dice una de las más prominentes figuras en la inteligencia, en el establecimiento de la inteligencia israelí, dice es significante porque hasta ahora él se había rehusado a apoyar un ataque en contra de Irán, dice, o en favor de usar el poder de la fuerza contra Irán. Él se había rehusado a apoyar esto. Dice, pero hasta y había dicho que esto era una situación muy peligrosa. Dice, pero en el día de hoy, este señor, Meir Amit, ex jefe de la Mossad, dice, nosotros tenemos muy buena inteligencia. Dice que puede hacer que nosotros nos decidamos y que sepamos que es el tiempo correcto para un ataque. Dice este reportaje, cuando se preguntaba acerca de la especulación en los medios noticiosos, dice de parte de oficiales, se había dicho que la mejor ventana o la mejor época u oportunidad para Israel atacar era antes que el presidente Bush saliera de la presidencia en enero. A esta pregunta, el ex jefe de la Mossad, Amit, respondió que la política norteamericana no debe de estar en la consideración de los israelíes. Y también dijo que dice, aunque Israel no debe de poner en consideración el prodiálogo dado por el candidato presidencial Obama, dice este reportaje. para tomar la decisión si atacaría o no a Irán. Bueno, y prácticamente este es el reportaje. Ahora, en esta entrevista, no se la voy a leer toda, en esta entrevista dada por este señor llamado Mir Amit, ex jefe de la Mossad de Israel, habla bien claro dos cosas que son importantes. Dice que Israel entiende, se acerca vertiginosamente al punto de tener suficiente material nuclear para fabricar la bomba. En otras palabras, en Irán, al estar ellos purificando uranio, que es el material que se utiliza, después que tengan el material necesario, cuando se tiene la tecnología y el conocimiento de cómo hacer ese artefacto, es un asunto de poco tiempo armar eso. Hay dos cosas que dice la entrevista de este señor oficial de la Mossad israelí. Dice esta entrevista que hay dos cosas que harían que Israel se decidiera a lanzar un ataque contra Irán. El punto de que Irán tuviese llegando a la cantidad necesaria de material radiactivo que está fabricando de uranio enriquecido, número uno. Y número dos, si Rusia le entrega, cuando Rusia le entregue una enorme cantidad de armamentos antiaéreos, de misiles para defensa. En otras palabras, Irán ha comprado a Rusia una enorme cantidad de misiles antiaéreos muy sofisticados, con la idea de si alguien trata de atacarlo con aviones, que sería el caso de Israel o de Estados Unidos, ellos poder, con estos sistemas muy sofisticados de Rusia, poder derribar esos aviones. Irán ha comprado esto, Rusia no lo ha entregado todavía, la inteligencia judía está mirando a ver cuándo Rusia va a entregar esto o piense entregar estos sistemas de defensa. Si Rusia se mueve ya para entregar esto que Irán ha comprado, estos sistemas de defensa, eso sería luz verde para un inminente ataque israelí a Irán. Esta es la situación, hermanos, que se está viviendo en el mundo en el día de hoy. Y la importancia que esto tiene es la connotación bíblica para nosotros, para la iglesia. Por eso yo estoy detallando todo esto, no pretendiendo ser un agente de noticias para usted, ni pretendiendo ser un periodista ni nada por el estilo, sino que usted y yo miremos las cosas como se dan. Si usted estudia la Biblia, en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 40, allí se nos plasma un panorama que, hermanos míos, lo que estamos mirando en el día de hoy es extremadamente parecido a lo que hace ya miles de años el profeta de Dios, Ezequiel, miró, escribió y proclamó. Allí en el libro de Ezequiel se presenta a Rusia como Magog. Y yo le dije a usted que la palabra Magog viene príncipe de Mesec y Tubal, Gog, Magog, la tierra de Mesec y Tubal. Y yo le dije a usted que Mesec viene de Mesec, Moshi, Moscoví, Moscovotí, Moscú. El avance del nombre, el desarrollo de este nombre, que realmente nos habla en la genealogía hacia la tierra de Rusia. Y vemos que hay una alianza entre Rusia e Irán. Irán es Persia, y allí se menciona Persia por su nombre. Y vemos nosotros en esta alianza cómo se prepara para un asalto final, un ataque final contra Israel. Y esto es el ambiente que se está respirando. No ha sido secreto, y usted lo ha escuchado en la prensa, cómo el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ha dicho reiteradamente que el Estado judío está pronto a desaparecer y que el plan que tiene es destruir al pueblo judío. Y nosotros ahora en estos días que estaba este señor presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, estaba en Italia, eso salió publicado ayer, yo lo había visto ya esta noticia antes, el domingo había visto esto, que Irán se quejó de que hubo un intento de asesinato contra Ahmadinejad en Italia cuando pusieron máquinas de radiación en el lugar donde él iba a estar, donde emanaba 100 veces la radiación que normalmente resiste, o la radiación normal que se le da al cuerpo humano. En otras palabras, no se habló más de esto ni se dio detalle, pero hubo un intento de hacer algo contra este señor iraní, no se logró. Y vemos nosotros cómo está el preparativo. Por un lado vemos a Rusia apoyando a Irán en un acuerdo armamentista. Vemos a Rusia y a China bloqueando en las Naciones Unidas cualquier sanción fuerte, significativa, que hiciera que Irán doblara la mano. Vemos a China y a Rusia bloqueando esto en las Naciones Unidas. En otras palabras, no se puede hacer nada significativo en las Naciones Unidas por resolución, por el bloqueo de Rusia y China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con derecho al veto. Por otro lado, miramos nosotros a Estados Unidos, que no, aquí en Estados Unidos no hay la voluntad política, ni tampoco la soltura económica para lanzar cualquier hazaña de esta que impediría esto. No, yo no veo, si usted analiza, no miramos nosotros el ambiente político y el ambiente decisivo de la población norteamericana para apoyar semejante acción. Por otro lado, miramos nosotros el nerviosismo israelí con respecto a esto, y estamos mirando lo que los altos oficiales israelíes están diciendo. Si comparamos esto con lo que dice Ezequiel 38 y 39, hermanos míos, yo creo que esto es el desarrollo o el comienzo del desarrollo de esto que Ezequiel nos dice, porque está claro, Rusia e Irán aliado contra Israel y poniendo al Estado de Israel, el Estado judío, en una posición donde indefensible y donde ellos van a tener que reaccionar para evitar ser destruidos, y van a reaccionar. Ahora, en esta reacción israelí, esta reacción judía contra estas amenazas agresoras de Irán y otros países, hermano, si esto se llegase a dar, eso ahí va a haber un polvorín, eso va a ser un desastre en el Medio Oriente, que es exactamente lo que la Biblia, la palabra de Dios a nosotros nos dice, ocurriría en los últimos tiempos. Y otra cosa que nosotros miramos es que yo escuché ahora, vi un reportaje del jefe de la Fuerza Aérea de Irán, no recuerdo ahorita el nombre, en una entrevista que dijo, ¿sabes qué? Si Israel nos ataca, nosotros tenemos misiles por cientos que lloverían contra el Estado judío. Dice, nosotros atacaríamos con misiles las instalaciones nucleares de Damona, donde están las instalaciones nucleares de Israel. Ahora, el punto mío no fue esto, sino lo que él dijo. Y oiga esto, y esto lo miré yo hace unos días, cuando este señor iraní, el jefe de la Fuerza Aérea, dijo, nosotros con nuestros misiles, tenemos misiles apuntando, dijo, hacia el Muro de los Lamentos, es decir, el lugar donde los judíos adoran, ahí le va a caer un misil. Y me puse yo a pensar, oiga esto, y esto solamente ahora una especulación mía. Este señor dijo, tenemos misiles y podemos meterle un misil directamente hacia donde está el Muro de los Lamentos. Ahora bien, usted sabe que pocos metros del Muro de los Lamentos, en la parte alta, se encuentra la mezquita sobre la roca, la Golden Mosque, la mezquita con el techo dorado. que es el supuestamente tercer lugar más sagrado de la religión musulmana. Oiga bien, para que usted vea lo, no estoy diciendo que va a pasar, solamente estoy diciendo lo que podría pasar. Yo solamente estoy citando lo que este señor general iraní dijo. Y si eso llegase a ocurrir, lo que pudiese acontecer, y quiero hablar bien claro que esto es una probabilidad, para que no digan que estoy profetizando cosas falsas, whatever, una probabilidad. Si Irán lanza un misil hacia donde está el Muro de los Lamentos para destruir esa parte, y la mezquita sobre la roca se encuentra a varios metros o cientos de metros del lugar, ese misil mismo o varios misiles no podrían pegarle a la misma mezquita musulmana y destruirla para dar lugar a lo que sería entonces la oportunidad de oro del pueblo de Israel, ya que no existe esa mezquita allí porque la destruiría el mismo Irán, para construir el tercer templo que está profetizado en la Biblia. Hermanos, estas son probabilidades, y esto es una especulación mía a esto último que acabo yo de decir, que pudiese ocurrir. Y si esto llegase a ocurrir de esta forma, si llegase a ocurrir de esta manera, ¿no cree usted que estaríamos al borde mismo de los últimos días del desarrollo de la historia del hombre en la tierra? Nosotros sabemos que primero hay un levantamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Los que somos pretribulacionalistas creemos esto, lo que creemos en el antes de la tribulación y creemos en el levantamiento de la iglesia antes del milenio, sabemos y creemos esto por la forma interpretativa de la Biblia. Nosotros creemos en una gran tribulación en la tierra con la iglesia en el cielo, 7 años, que por lo que estamos mirando en el desarrollo de los acontecimientos que estamos mirando, estamos, hermanos míos, a punto de entrar en ese periodo. Y nosotros sabemos que después de esos 7 años de tribulación, entonces viene un reino milenial con Cristo en la tierra. En otras palabras, estamos viviendo tiempos espectaculares, tiempos históricos, tiempos proféticos, como nunca antes lo habíamos visto en la tierra. El que tiene oído para oír, oye. El que se quiere preparar, se prepara. Pero estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y, hermanos, estas informaciones periodísticas que nos llueven por doquier, realmente nos hacen mirar a nosotros la realidad de lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice en este aspecto. Por eso solamente nos resta decir: Cristo viene, y al pueblo que se prepare. ¿Qué tiempos estamos nosotros viviendo? Ahora, la palabra del Señor nos habla y nos dice que qué tipo de gente hemos de ser nosotros, que si miramos estas cosas acontecer, no nos vamos a preparar. Y preparándonos, en tanto y en cuanto miramos que los días y que estos días se acercan, ¿qué tipo de gente no vamos a ser nosotros? ¿Qué tipo de gente no va a ser usted que oyendo estas cosas? Y le digo, yo les reto a usted que cheque la Biblia. Ya le dije los versículos, Ezequiel, léase y estudie Ezequiel 38, Ezequiel 39, Ezequiel 40, esos 3 capítulos, para que usted, y póngalo en perspectiva con lo que usted ha escuchado, que está saliendo en las noticias en el día de hoy, para que usted mire si la Biblia no es correcta, y si la Biblia es correcta, los tiempos que nosotros estamos viviendo. Hay mucha gente que ha estado descarriado, que se ha dado cuenta de la verdad y está corriendo a arrepentirse. Hay mucha gente que nos llama porque quiere reconciliarse con el Señor. Es tiempo de reconciliarse y de volver al camino del Señor. Volver a buscar al Señor. Buscad a Jehová, dice su palabra, mientras pueda ser hallado. llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo su camino y vuélvase a Jehová su Dios. 713-991-5760, 713-991-5760, esto es el diálogo pastoral. La línea ahora está abierta, usted puede llamarnos, línea abierta, usted puede llamarnos y participar del programa, hacer su pregunta, 713-991-5760. Cristo viene, está a la puerta, su iglesia le anhela. En el libro de Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Por aquí no había nadie en esta línea. Ok, 713-991-5760. Esto es diálogo pastoral y aquí estamos, la línea está abierta ahorita. Amén, tenemos llamada por aquí, muy bien, adelante, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, ¿la iglesia va a ver cuando el pueblo de Israel esté levantando el templo nuevo? No, el templo nuevo, mire, si usted estudia lo que es, hay, en Israel hay lo que se llama el Instituto del Templo. En el Instituto del Templo, allá en Israel, tienen la ropa que el sumo sacerdote va a utilizar. Yo tengo incluso, tengo un video incluso de la corona, donde está el nombre escrito de las cuatro letras, el nombre de Jehová, que va a usar el sumo sacerdote. Está hecho eso en oro puro, vale un dineral. Tienen todos los utensilios para los sacrificios y se ha dicho que el templo incluso lo tienen prefabricado, que rápidamente lo pueden levantar. Pero la iglesia no va a mirar esto porque parece ser que los judíos podrán levantar su templo con un acuerdo firmado con el anticristo. Yo lo que creo, hermano, es que después de todas estas cosas que pueden llegar a ocurrir, que se va a armar un problema grandísimo allí, una guerra de grandes proporciones, con gran cantidad de muertos, el mundo entero va a pedir paz y paz y paz, y ahí es donde aparecerá este personaje llamado Anticristo diciendo, vamos a firmar un acuerdo por 7 años con los judíos, y en ese acuerdo es que se le va a permitir construir su templo. La iglesia no va a estar aquí en ese entonces. Oh, ok, entonces podría ser que en medio de la gran tribulación, en medio de los 3 años y medio... puede ser que en ese tiempo se construya el templo y nosotros ya no vamos a estar aquí. Nosotros no vamos a estar aquí para ver eso, ¿ok? Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, sí. Respecto a lo que estaba hablando la vez pasada, usted que decía que de los sodomitas, ese pecado siempre ha estado oculto. Pero ahora, como ya se han descubierto, ciertamente, le está cayendo fuego del cielo. Entonces, pues la pregunta, ¿verdad?, que es que ya se van a cubrir, se están descubriendo todo, entonces está cerca el fin. Bueno, y esa es mi pregunta, ¿verdad? Jesús dijo que los días de su venida serían como los días de Noé y como los días de Sodoma. Y nosotros sabemos lo que la gente de Sodoma hacía, y serán como en esos días. Y estos días estamos mirando el sodomismo, pues estamos mirando que serán como en esos días. Estamos cerca, hermano. Y porque se está acabando hasta la comida, hermano. Todos esos grandes terremotos y todas esas cosas. Todas esas cosas la Biblia lo dice, hermana. ¿Ok? Bueno, gracias, Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es acerca de lo que estaba sucediendo en Canadá. Le llegué a escuchar acerca de eso. ¿Qué ha pasado de ese tiempo para acá? ¿A qué se refiere? A la predicación de acerca de los homosexuales. Oh, eso está viento en popa, hermano, eso está viento en popa, y ya no en Canadá, ahora en Colorado. Ayer, creo que ayer o antes de ayer, hubo una en Colorado, en los hoteles Marriott, hubo una reunión en contra de la ley de Colorado. Y usted sabe que las gentes de los hoteles Marriott son mormones. Sí. Entonces, y están en contra del homosexualismo. Y ellos dijeron que ellos se van a rebelar porque está prohibido entregar Biblias públicamente o entregar libros que condenen el homosexualismo públicamente porque viola la ley. Y ellos dijeron que ellos van a violar la ley a propósito. A ver, a ver quiénes los arrestan a ellos. Eso salió publicado en el día de ayer. Qué bueno, hermano. Es de una bendición saber eso. Porque uno que trabaja no tiene el tiempo para estar pendiente acerca de esas situaciones, pero gracias a Dios que Dios lo ha usado a usted por ese medio, y así uno está viendo más los tiempos. Y bueno, hermano, era mi pregunta. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, mi hermano. Gracias. Dios le guarde. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, me lo bendiga. Dios le bendiga. Lo que usted está diciendo es muy muy interesante, hermano, y la verdad es que ¿cuál es el odio que le tienen a Israel siendo un país tan chiquitío? El problema de Israel es el mismo odio que la gente le tiene a los cristianos. Vamos a ponerlo de esa manera. Usted se ha dado cuenta que la gente, usted puede ser el perdido más grande del mundo y tiene un montón de amigos y es muy popular, pero el día que usted se convierte, ese día la gente, sin usted andarla buscando, tropieza con usted. Y es por lo que usted representa. El odio con respecto a Israel es por el plan y la promesa. Es algo espiritual. Es el plan y la promesa que Dios le dio a Abraham. Y por el plan que Dios tiene con el pueblo judío. El diablo lo sabe y el diablo odia eso. Y va a levantar a la humanidad completa en contra de eso. Note usted que el centro del odio de todo el mundo en el día de hoy es Israel y la iglesia. Note usted que son los dos pueblos con quienes Dios tiene planes y propósitos, Israel y la iglesia. Sí, hermano, porque a pesar de que Israel es tan pequeño, no pueden con él, y él se ha luchado con enemigos. Y la otra cosa es, además de esto que he dicho, es que lo que implica Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital del nuevo gobierno en el milenio. Y el diablo quiere ese pedazo de tierra. Y entonces todo el mundo lucha por Jerusalén. Jerusalén es la capital del gran rey, donde el Señor pondrá su reino en el tiempo del milenio. Y también, okay, hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga por la explicación. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Eso es Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica sobre Israel, pastor? La posición de la Iglesia Católica sobre Israel, acuérdese que el catolicismo es amilenialista, número uno. Tradicionalmente, el catolicismo no cree en el reino milenial. Número dos, la posición del catolicismo por siglos y generaciones ha sido que Israel, lo mismo que en el amilenialismo, Israel fue sustituido por su rebeldía, por su desobediencia, para ocupar el lugar de Israel, ocuparlo, entre comillas, la iglesia. Y no solamente la posición de la iglesia católica, hay algunas iglesias protestantes que también profesan lo mismo. A eso se le llama la teología del pacto. Entonces, de ahí es de donde se deriva, y por eso no se hace ahora, pero antes del Concilio Vaticano II se hablaba de tratar de hacer casi obligado que los judíos se convirtieran al catolicismo para que pudieran, entre comillas, salvarse, y negando la perpetualidad del pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob y con David. ¿Se da cuenta? Entonces, pastor, los católicos, no, como nosotros los cristianos, no miden a Israel como nosotros, ¿verdad? Claro que no, y por eso los judíos tienen cierta aversión por el cristianismo. Porque cuando al judío se le llama, se le habla de fulano es cristiano, lo primero que piensan es católico. Y el catolicismo hizo grandes barbaridades contra los judíos en montón de tiempo, mucho tiempo. Se persiguió, se le quitó las tierras, se le quitó sus bienes y se le obligó a convertirse al catolicismo casi obligado, so pena de perder la vida. Entonces eso ha hecho que el pueblo judío tenga resentimiento. Ahora, cuando yo a un judío le digo yo soy cristiano, lo primero que el judío le pasa por la mente es católico. Ahora bien, el cristiano evangélico mira a Israel en una forma completamente diferente que como lo mira el católico. Ok, pastor. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Una pregunta, ¿el diablo tiene poder para sanar? Oh, el diablo puede hacer muchas cosas, y claro que lo hace. ¿De qué manera? Bueno, si un demonio es causante de enfermedad, sencillamente ese demonio se va, y la causa de la enfermedad se va. Okay. Okay. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Hello. Ah, buenas tardes. Bájele al radio. Pregunta, ¿qué van a pasar con la gente que dice, porque la Biblia dice que a los tibios Dios los va a vomitar, qué van a pasar con ellos? Esos tibios realmente no son creyentes, se van a quedar aquí. Cuando se habla de tibios, se está hablando de una persona que solamente tiene una forma religiosa, pero su corazón realmente no es una persona realmente nacida de nuevo. Oh, tengo otra pregunta. ¿Es malo acercarse a Dios por temor de irse al infierno? Nosotros todos comenzamos a servir a Dios o por temor o por interés. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando la gente se acerca a Dios, o se acerca porque tiene problema, se acerca porque tiene necesidad, se acerca porque está vacío, se acerca porque su matrimonio se le va a destruir, o se acerca porque tiene miedo a perderse. Ahora, así nos acercamos todos, pero a medida que vamos practicando el Evangelio y conociendo a Dios, llega un momento que ya no le servimos por interés, no le servimos por lo que nos pueda dar, no le servimos por el premio del cielo, ni le servimos por miedo al infierno, sino que le servimos por quien Él es. Y entonces eso es un desarrollo. Al principio la gente puede venir de la forma que venga, pero a medida que va desarrollando, su actitud hacia Dios va a cambiar. Y si viene Dios ahorita y yo, por ejemplo, me estoy acercando por temor a... Bueno, aunque sea por miedo, acérquese. Pero sí cree que sí me salvará. Sí. Hermana, nosotros nos salvamos. La pregunta es, ¿cree usted que es pecadora? Pues todos somos pecadores. Ok, bueno. Oiga, la pregunta es, ¿cree usted que es pecadora? ¿Usted? No, porque yo acepté a Cristo. Ok, usted aceptó a Cristo. Muy bien, muy buena respuesta. Pero la pregunta fue, de nuevo, aceptó a Cristo, pero ¿no cree usted que es pecadora? Sí, sí soy pecadora. Ok. ¿Y cuál es el único medio de salvación? Pues por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? En Cristo y en Dios. En Cristo Jesús, y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ok, esa fe en la cual usted confía en Él para que le salve, es lo que le hace a usted salva. Sí. No importa el motivo por el cual haya venido. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Hola. Buenas tardes. Está en el aire, adelante. ¿Ah? Está en el aire, adelante. Casi no le escucho. Yo sí, adelante. Bueno, no quiso hablar. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Aquí no había nadie tampoco. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tenía una pregunta. Estuve escuchando su predicación, creo que fue el martes o el lunes. Y escuché cuando usted hablaba sobre cuando seamos llamados y que vamos a estar ante el tribunal y que vamos a estar frente al Señor. Y yo me pregunto, cuando usted decía que cómo es que vamos a ver a todos los del antepasado, pues, que murieron en Cristo y que van a estar esperando en ese día, si... Bueno, ¿cuál es la pregunta? Que cómo es que los vamos a ver a ellos si cuando dice que vamos a ser transformados. Bueno, lo va a ver, aunque sea transformado, eso no significa que porque sea transformado va a ser ciego, usted va a ver y va a poder reconocerle. Y obviamente, aunque yo sea transformado, parece ser que habrán características que yo, que usted, que nosotros tengamos, que harán que nosotros seamos reconocidos. En otras palabras, hay características propias de cada persona que son reconocibles. Y nosotros vamos a reconocer. Okay, y la última pregunta es sobre, cuando dice usted sobre que Jesús es el que lo va a llevar, ¿verdad? Que Jesús es el que va a estar en la mesa, que a él lo vamos a poder ver y todo esto. Entonces, si la palabra de Dios dice que Dios no puede ser visto, él, ¿verdad? Bueno, pero Dios no puede ser visto ahora, pero con el cuerpo transformado que usted va a tener, va a mirar a Dios. Sí, entonces, ¿cómo es? Si Jesucristo es Dios, ¿cómo es que vamos a ver, que Él los va a llevar a ver al Padre? Bueno, va a ver al Padre, va a ver al Hijo, va a ver al Espíritu Santo. Y ahí se va a dar cuenta que la Trinidad es verdadera. Le bendiga. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión correcta? Número uno, la religión que le diga a usted. ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo aceptar el camino, la verdad y la vida? El camino, la verdad y la vida es Jesucristo. La religión que le presenta a Jesucristo como el único medio de salvación. La religión que le lleva a Jesucristo. La religión que le enseña la doctrina de Jesucristo. La religión que le habla lo que Jesucristo ha dicho. Y le enseña las consecuencias de no recibirle y el premio de recibirle. Esa es la religión verdadera. Oh, ¿y entonces esa religión sería la cristiana, evangélica? Bueno, el evangelio o la religión evangélica es la única que le enseña a la gente esto que yo acabo de decirle. Amén, pastor. ¿Puedo hacerle una pequeña pregunta más, pastor? A ver. ¿Es malo una persona que es muy sensible? Es muy sensible. Sí, pastor. No entiendo a qué se refiere. Que, por ejemplo, se siente con mucho dolor cuando ve la injusticia, cosas así. Bueno, la sensibilidad. Qué bueno es ser sensible y no ser insensible, que sería la palabra contraria. Alguien insensible es alguien que tiene el corazón endurecido y no se conmueve por las cosas. Podemos ser sensibles, pero una sensibilidad extrema que nos haga a nosotros incapaces de vivir normalmente nuestra vida cotidiana también puede ser mala. En otras palabras, okay. Yo puedo ser sensible sin ser llegar a una sensibilidad. A extremo, ¿verdad, pastor? Sin llegar a extremos. Amén, pastor. Ok, Dios me le bendiga a usted, amén. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Estaba observando una aplicación de un joven y en la parte donde decía religión, decía que era agnóstico. Agnóstico significa ateo, no creo en nada. La palabra ag significa sin, gnostic, en esta palabra es, viene de gnosis, conocimiento, pero lo que se aplica es una persona que no cree en nada. Ah, ok. Gracias, hermano. Ok, Dios le bendiga. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Adelante. Mi pregunta es, si hay una separación temporal entre una pareja en un matrimonio, uno puede regresar y mientras que uno se separa, ya no atiende a la iglesia uno de los dos. Bueno, cuando hablamos pareja, estamos hablando de esposo. ¿Mande usted? Cuando usted habla de pareja, se está refiriendo a dos personas casadas. Sí, señor. Y que se han separado por razón de mutuo acuerdo, diciendo que vamos a tomar un tiempo de separación. Cierto. Ok. La pregunta ahora es, y uno de ellos se descarrió, se fue al mundo o no quiere servir a Dios. Ahora quieren regresar, pero el otro está impío. La pregunta sería, ¿puede regresar aunque el otro esté impío? ¿Es lo que me quiere decir? La pregunta es, uno atiende, la persona que se salió de la iglesia, de cierta iglesia, se fue a otra iglesia para no crear conflicto en la pareja. ¿Pero uno puede atender la misma iglesia aunque uno esté separado? Bueno, todo depende, hablando con el pastor, hablen con el pastor, cada situación es diferente. Hay iglesias que no puede haber ningún problema, hay iglesias que pudiese causar problemas, todo depende. El tamaño de la iglesia, qué tan envuelto han estado las personas con la iglesia, muchos factores. Ahí en ese caso yo le diría que hablara personalmente con el pastor. Muy amable, pastor, gracias. Dios me le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Buenas. Adelante. Le quería hacer una pregunta. Es que estaba leyendo Segunda de Crónicas. Ajá. Entonces habla de que Salomón, cuando él se sienta en el trono, o sea, Jehová le da todo. Pero yo no sé si el que está escribiendo eso, o en verdad Dios sí se lo da, porque dice que le da, él pide sabiduría. Y entonces... Bueno, ahí lo que dice que pide sabiduría, Dios le dijo, te doy sabiduría, pero también te doy lo que no me pediste. Riquezas, y le dio todo lo que no le pidió. Y dice allí que Dios le gustó que le pidiera sabiduría, dice, porque otro hubiera pedido largos días, fuerza sobre sus enemigos, engrandecimiento del reino. Dios dice, todo lo que normalmente otro hombre hubiera pedido, que tú no pediste, porque tú te humillaste y quisiste sabiduría, te doy sabiduría más que a todos y te doy lo que tú no pediste que cualquier otro hubiera pedido. Sí, porque se supone que él ya tenía todo, porque todo lo tenía David. Sí, pero Dios hizo el reino de Salomón mucho más grande que el reino de David. Okay. Que no entendía. Bueno, okay. Dios le bendiga. Hizo más grande el reino de Salomón que lo que David tenía. Prácticamente Israel fue un imperio. Otros países estaban bajo su dominio, en una forma amistosa, pero bajo su influencia. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada más. Buenas tardes. Dios me bendiga, pastor. Buenas tardes. Mire, yo tengo una pregunta. Yo tengo relativamente poco en el evangelio, que acepté a nuestro Señor Jesucristo, y tengo una cuñada que ella es abatista y siempre ella ya sabe que pues yo estoy tratando de llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y ella siempre dice que, o sea, ella es abatista y que solamente se van a salvar los que solamente por el día sábado. Y ahora, imagínense, sin entrar en asuntos doctrinales, que obviamente es un disparate. Sí. La Biblia, obviamente, y yo le puedo decir a usted bíblicamente, que después de Jesucristo el sábado no se guardó. La iglesia primitiva no guardó el sábado, y Jesucristo mismo estableció que el descanso y el reposo es Él. Y de eso hemos hablado otras veces. Pero fuera de esto, mire usted la lógica. De los millones de salvados que aparecen, dice la Biblia que serán salvados en el cielo, gran multitud de salvados de toda lengua, tribu y nación. Imagínese, el sabatismo comenzó con Elena G. de White, eso fue en el siglo pasado. En otras palabras, eso tiene ciento y tantos años que la gente comenzó con eso, y siempre han sido un grupito minúsculo. Sí, bien poquito. Ahora imagínese usted, si nada más se van a salvar ellos, entonces, ¿para qué vino Cristo? Si 2000 años la gente tuvo que esperar a Elena G. de White, uh-huh, que en el año de 1800 y tanto comenzó con la revelación del sábado. Imagínense entonces, en estos 2000 años que tiene la iglesia, ¿qué hizo Jesucristo por su pueblo? Ajá, le digo, En otras palabras, si solamente los sabatistas se van a salvar, entonces el evangelio es un fracaso. Sí, dice, porque yo he visto que en la Biblia está el sábado, y sí está, le digo, pero es que Jesús vino a renovar sola, como en... Jesús dijo, el sábado soy yo, soy el Señor del sábado. Amén. Léase, hermana, y estúdiese Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, donde ahí habla, dice que queda un reposo para el creyente, y que los que han creído, dicen en Hebreos 4, ya entraron en el Shabbat, ya entraron en el sábado, ya entraron en el reposo. Nosotros, yo, hermana, estoy en sábado desde que me convertí. Amén. Gracias de verdad, pastor. Dios me le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Amén, que... Tremendo lo que se comenzó a hablar acerca de los acontecimientos de estos últimos días. Alguien me estaba hablando para preguntarle qué papel la iglesia desempeñaría en estos tiempos en cuanto a esa relación que hay entre Israel y la iglesia. Pues la iglesia aquí solamente está parada observando. El papel de la iglesia es que estas señales están dando... Yo creo que ni siquiera Israel conoce en los tiempos que Israel está viviendo. Porque acuérdese que hay una cortina en los ojos. El mundo no conoce los tiempos que está viviendo. Okay. Porque el mundo reacciona a las acciones que está mirando. La iglesia es la única que conoce los tiempos que estamos viviendo. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar el orden de los tiempos. Solamente pararnos, ser testigos de lo que estamos mirando. Observar y prepararnos. ¿Qué cosa va a hacer la iglesia en estos días? Número uno, prepararse. El que está medio sucio, limpiarse. El que la lámpara está medio apagadona, echarle aceite. El que anda corriendo por ahí, que no sabe si está adentro o está afuera, entrar adentro de una vez y para siempre. Entonces, y número tres, la iglesia apuntalar el esfuerzo evangelístico para que el que se vaya a salvar se salve. Es todo, pero más de ahí, entender y conocer que estamos en los días finales. Amén, pastor. Amén. Adelante. Dios. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Ese es el papel de la iglesia. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo, comentar esto a la gente, llamar la atención a la gente que está medio dormilona, decirle, hey, mira lo que está pasando, prepárate, y el que está preparado, seguir haciendo la obra del Señor con más ahínco, con más entusiasmo, sabiendo que pronto llega el día donde no se puede hacer nada. 713-991-5760. 2 minutos y desaparecemos. Amigos, hermanos, ya estamos llegando al final de la jornada del día de hoy. Mañana tenemos más diálogo pastoral con la ayuda del Señor. Les recordamos el horario de servicio para que usted escuche la palabra, se prepare, se agilice su mente, su corazón, su alma en el entrenamiento de la palabra. Estamos en el 9426 Telephone, servicio 7:30 de la noche el viernes, 7:30 de la noche el sábado, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una última llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Yo estaba mirando una noticia a través del internet, pastor, donde dice que Israel está preparado para atacar las bases nucleares de Irán. Sí, eso estaba yo mirando. Bueno, okay. Está listo para atacarla. Ok, gracias, mi hermano, por su comentario. Dios me le bendiga. Será hasta la próxima. Dios le bendiga. Hemos